clásico nunca muera. Es el Piper. Me fallaste, me rompiste el corazón. Me dejaste solo sin explicación. Volaste sin darme una razón. Dime qué fue que pasó. Si te fuiste porque algo yo hice. Ya no tengo días grises. Quiero que sepa que mucho te quise. Y hoy te escribí algo que dice. Es el remix. Ya yo me olvidé de ti. Ya yo me olvidé de tu amor. Es un periódico de ayer. Si te escapas de mis brazos, ahora para qué volver. Yo sabía que eras loquita, pero no que eras infiel. Ahora estoy puesto pa'l perreo y el bellaqueo. Llegamos al party y explotamos el botelleo. No me vengas con cuentitos porque no te los creo. Ahora te toca verme solo por foto y video. Ya yo me olvidé de ti. Ya yo me olvidé de tu amor. Yo me olvidé de tu amor. Tu amor. Voy. Nunca pensé que yo podría olvidarte. Hoy más que nunca seguiré hacia adelante. Por lo que hiciste yo no voy a juzgarte. Pero te aseguraré que tengo otra amante. Yo seguiré siendo romántico artista. El que una vez por tu amor fue masoquista. Y si algún día yo te veo en la pista, te darás cuenta que no estás en mi lista. De 18 quilates, te di flores, poemas y chocolate. Te di mi tiempo y ese tiempo otro le regalaste. De igual manera, nena, hoy quiero contarte que ya no extraño tocarte, tampoco besarte. Y ahora ya no tengo tiempo para regalarte. Fue un desperdicio amarte, el cuerpo acariciarte. Me arrepiento de los besos y de todo darte. Ya yo me olvidé de ti. Ya yo me olvidé de tu amor.